A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Juan Antonio Jurado en El País de los Sueños. Hemos hablado de él muchas veces, químico y uno de los mejores músicos brasileños. Ha hecho música tropical, se ha acercado al jazz, ha defendido sus grandes ritmos desde su país, desde los Estados Unidos, y con el paso de los años se ha convertido en ciudadano del mundo. Esta es una de sus canciones más conocidas. Iván Lins, el protagonista, la construyó hace mucho tiempo con Vitor Martins. La versión de The Island, lo que estamos escuchando, llega desde la costa este, con una voz precisa, limpia, perfecta. Una de esas grandes estrellas con una veteranía mucho más que envidiable. Toda una mujer elegante. The Island, Iván Lins, Vitor Martins, sus constructores. La intérprete con buenos músicos de estudio es Patty Austin. Sencillamente espectacular. Patty Austin con The Island. Vamos precisamente a escuchar al fin al protagonista, coprotagonista con Vitor Martins, en la creación de esa canción, a Iván Lins. Esto es Comenzar de Nuevo. RAI, Radio Andalucía Información, desde el País de los Sueños. Es un placer enorme seguir con ustedes, Juan Antonio Jurado, un programa que está diseñado especialmente para oyentes poco comunes. Para melómanos absolutamente incorregibles, los que saben apreciar cada detalle, cada movimiento, la perfección, la precisión, la suavidad de movimientos, la versatilidad, la gran capacidad de creación y de interpretación. Así así, con Iván Lins, volvemos al principio. Comenzamos de nuevo desde el corazón del trópico. Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Con ustedes, ya saben, Juan Antonio Jurado. Seguimos adelante, hay mucho más. Valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o barco, ter me socorrido, começar de novo. Ter amanhecido sem as tuas garras, sempre tão seguras, sem o teu fantasma, sem tua moldura, sem pena já ter te esquecido. Começar de novo. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Reconocerán probablemente de forma inmediata a uno de los mejores trompetistas en la historia de la música latina. Él es Arturo Sandoval y en absoluto viene solo. Oblivión. En las voces prepárense. Voz dulce. Fantástica. Ella es Mónica Mancini. Is there more to say? Música, y además sin fisuras, precisa. Arturo Sandoval, ese cubano que nació en Artemisa en 1949 y que fue, además de cofundador, una de las grandes estrellas de un grupo mítico dentro de Latin Jazz, la música cubana, los Irakere. Una big band de virtuosos dirigida por el pianista Chucho Valdés junto a Paquito de Rivera, saxo afincado en Nueva York, y Arturo, fíjense, vaya tres grandes estrellas, impresionantes todas ellas. Ahí estaba Mónica Mancini poniendo voces. Esta es otra historia, cuerpo a cuerpo. Cambiamos el aspecto de nuestra propuesta y nos centramos ahora mismo en el país de los sueños, en la música, en el sonido de Woody Cunningham. De los sueños. No es una canción nueva ni muchísimo menos. Versión en directo. La reinterpretación de este clásico People Make the World Go Round es de Stevie Wonder. La gente hace que se mueva el mundo. People Make the World Go Round en directo. Curiosísima versión, muy breve. Además, con esa forma de procesar las voces del talento de Stevie Wonder, que no deja ni un momento. Se han hecho muchas versiones de este clásico. Esta es otra de ellas. Hace muchos años que el desaparecido Michael Joseph Jackson, Michael Jackson, reinterpretaba este viejo tema. La gente que sigue haciendo girar el mundo. So polluted that it's hard to breathe. People make the world go round. Michael Joseph Jackson, o la otra versión que estamos proponiendo, un fragmento solo. Michael, que triunfaba con canciones hace años como The Girl Is Mine. La que estamos escuchando es una versión de ese clásico, de ese viejo éxito a cargo de Paulino Loureiro. La chica es mía. ¿La recuerdan? Is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine because the doggone girl is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses in your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. The doggone girl is mine. She's mine. She's mine. No, no, no, she's mine. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. Is mine because the doggone girl is mine. I know she's mine. Voces y arreglos completamente distintos, diferentes al original de Michael Jackson. Paulino Loureiro, The Girl Is Mine, la chica es mía. You Belong to Me, más viajes a través del tiempo, recuperando inmediatamente otro tema insustituible en la tremenda, intensa y extensa aventura de un grupo poco común. Michael McDonald fue su vocalista, entre otros. You Belong to Me, Tuppy Brothers. Why'd you tell me this? Why'd you look for my reaction? What do you need to Don't you know I'll always be the one? You don't have to prove to me you're beautiful to strangers. I got love in eyes of my own. You belong to me in this life. Anyone could tell. You Belong to Me, Tú Me Perteneces, con Davy Brothers. Sin duda uno de los grupos nacidos en el año 1970, cinco después de la creación de los Doors de Jim Morrison. Todo ocurría en San José. Entonces Paul Simons era guitarra e intérprete. Tom Johnston, voz principal y teclados. John Hartman en las percusiones y el bajo. Dave Shaw Green. El caso es que en los 70 ingresaría Michael, el que estamos escuchando, Michael McDonald, en el grupo, una de las voces desde luego más curtidas, más elegantes, más carismáticas, más singulares de América. Un cantante que supo dar un vigor intenso en lo que llegó a ser la época más profusa en éxitos del grupo. Uno de ellos, Waterfield Believes, que es lo que crea un loco. De ella se han hecho también varias versiones. Desde el Reino Unido, Matt Bianco hicieron esta. Full Release, que es lo que cree un loco. Una canción que fue número uno en los Estados Unidos en su versión original con Davy Brothers desde el día 20 de enero de 1979. Los Matt Bianco desde el Reino Unido, eventualmente colaborando Basia Cetrolesca, esta polaca maravillosa en las voces, no en esta, pero sí en otras canciones. Los Matt Bianco, que han construido temas propios, abundantes, ellos, y versiones no solo de música de Davy Brothers. Por ejemplo, hicieron esta no hace mucho, de una estupenda canción, The World Is a Ghetto. Suena francamente bien con ellos. En el País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía e Información. Música poco común, música nada habitual. Lo digo y es cierto. Música pensada y dirigida a oyentes como usted. Siempre a su lado, Juan Antonio Jurado. Faltaría más. Yeah, yeah. Esto es Rai. It's a ghetto. Walking down the street. Smoggy eyes. Looking at the sky. Starry eyes. Sequeiro con Matt Bianco, que nació en 1982 de la mano de algunos miembros de un grupo previo, Blue Bondola Tark. Así se convirtió en rápidamente en una de las bandas más populares del Reino Unido. Uno de sus primeros premios en el 85, el European Music Award, al mejor sencillo del año. Y todo gracias a una versión del clásico de Georgie Fame, Yeah Yeah. El debut en ese 84, Whose Side Are You On? Un grupo espléndido. De lugar a dudas. El país de los sueños. Richard Elliot vuelve el saxofón a ser protagonista con License to Child. Esto es. Rachel Elliott, un músico que no es norteamericano, es escocés, es europeo, nació en los Highlands, en las tierras altas de Escocia, pero lleva muchos años. Llegó cuando solo tenía tres años de edad, se ha criado en los Estados Unidos. Alguien que comenzó a estudiar música y a tocar el saxofón gracias a un profesor de su escuela. La primera vez que vino a Europa, que regresó a su tierra para trabajar como músico profesional, lo hizo junto a Natalie Cole y a las Pointer Sisters, mientras estaba todavía cursando estudios de bachillerato. Otro de los chicos talento, la historia de la música del smooth jazz. El saxo, esta vez acompañado por el piano de Bobby Lyle, es el que vamos a escuchar inmediatamente. Soy Bobby Lyle, esta es mi música. Bobby Lyle con el piano, al saxo Everett Harper. Mutual Admiration Society, una sociedad de mutua admiración. Dos virtuosos unidos para crear sonido como este. Air Balloon, que también ha publicado muchos discos en solitario en estos últimos años. Décadas que lleva entregándose al sonido preciso del saxofón dentro del smooth jazz. Ya hay tiempo suficiente a ver si podemos recuperar algunos de sus temas. Con él, el protagonista de lo que estamos escuchando de esta mutua sociedad de admiración, el pianista de Minnesota Bobby Lyle, que fue músico de acompañamiento de Anita Baker en Detroit y de Crusaders, y que también ha producido a gente interesante en los últimos años, como Christy Black. El debut de Bobby Lyle al piano hace mucho tiempo. New Warrior, nuevo guerrero, aparecía exactamente en 1977. Hola, Andalucía. Soy Bobby Lyle. Te espero en el País de los Sueños. Vuelve el piano ahora con Bob James. Tom James, un pianista brillantísimo. Vamos a decir, después de tantísimos años, tantas décadas, tantos trabajos desarrollados para el cine, para otros músicos, para él mismo, o para los Four Play, que creas en Los Ángeles a finales del 89, principios del 90, creo recordar. Lo que estamos escuchando es a Bob James en torno a una versión de un viejo éxito de otro dúo, Peaches and Herb, que se llamó Reunidos. Una canción que sonaba así precisamente en su versión original. Peaches and Herb, Herbert Feimster y Francine Baker. Ella venía de Sweet Thing, de un viejo grupo. Seguro que la recuerdan bien. Herbert Feimster, Francine Baker y una canción United que fue número uno en los Estados Unidos el 24 de marzo de 1979, disco de platino, manteniéndose en esa posición 4 de las 17 semanas que estuvo en las listas de Rhythm and Blues allá en los Estados Unidos. Ese mismo año llegaron a esas mismas listas canciones tan famosas como el clásico Ring My Bell de Anita Ward, Boogie Wonderland, The Earth, Wind and Fire, o ese viejo éxito de Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. Estás dentro del país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Vamos con Four Play, la banda de Bob James, a la que hicimos referencia casi casi para completar. Esto es Why Can't It Wait Till Morning? ¿Por qué no podemos esperar hasta que se haga de día, hasta que amanezca, hasta la mañana? Fíjense que aquí el que aparecía como estrella invitada era uno de los músicos al que adoramos desde hace muchísimos años. Abandonó su carrera, batería, miembro de Genesis, británico. Todo el mundo lo conoce como Phil Collins. Phil Collins, Four Play. Why can't we wait till morning? We can talk about it then. 'Cause I had a drink too many. My troubles, well, I ain't got any. Things will seem so much clearer then. I'm tired and my eyes are weary, and I just want you lying here with me. So close your eyes. I'll make it. Take care of itself when I wanna sleep.